Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, da comienzo esta nueva cita con la actualidad local de hoy jueves 31 de agosto de 2023. Esta tarde tiene lugar la celebración del primer encierro infantil San Sebastianes. Desde las 7 de la tarde se pondrán a la venta en el centro de la Avenida de España unos pañuelillos de color turquesa con un coste simbólico de 1 euro y cuyos beneficios serán destinados para la asociación Asfibro. La compra incluye la participación en el sorteo de 5 entradas infantiles para la novillada de feria, cuyas entradas también estarán a la venta en el mismo lugar, así como la camiseta de la peña Toro el Gallumbo. El pañuelillo además servirá para completar la estética de los pequeños, a los que se les pide que vayan vestidos de blanco simulando un encierro de San Fermín. A las 8 y amenizado por la agrupación musical ubriqueña, tendrá lugar el cántico en honor a San Sebastián y el posterior chupinazo que dará el inicio del encierro, que transcurrirá por la Avenida España, los callejones, Plaza de Colón, Calle Agua y finalmente en la Plaza del Ayuntamiento. De todo ello nos ha hablado la delegada de Educación, Alba María Gil, que junto a la de Cultura y Festejo se ha coordinado para la organización de este evento. Pues sí, se ha convocado a todo el mundo a partir de las 7 de la tarde en el centro de la Avenida España. Allí se hará la venta de pañuelillos por el precio de 1 euro, y quiero recordar que esto simplemente será en donativo para la Asociación Fibromialgia. Después, por otro lado, como ya has comentado anteriormente, la peña del Toro del Gallumbo va a colaborar con nosotros, ya que nos van a prestar sus carretones y servicios, así como también pues ellos van a poder hacer la venta de sus camisetas y dar a conocer su peña a todos los niños y niñas y personas que se congreguen hoy en el centro de la Avenida España. A su vez también, pues como nombré ya la pasada semana, dar las gracias a Benamahoma, Villalbeja, Benocaj y Corte, que nos han prestado también algunos de sus carretones para que este encierro tenga sea un poco más vistoso y pueda llevarse a cabo. Por otro lado, también agradecer a la colaboración de la Escuela Taurina de Ubrique, que van a hacer sus clases prácticas de toreo y poder así también dar a conocer a todos los niños y niñas que existe esta escuela de tauromaquia. Y por otro lado, recordar que se hará también la venta de entradas para la novillada que tendrá lugar el 16 de septiembre en la feria. A su vez, recordar que vamos a hacer un sorteo entre todas aquellas personas que compren el pañuelillo, pues se sortearán 5 entradas infantiles. Y recordar que los niños y niñas vayan vestidos de blanco, así como los adultos que también estén interesados en hacer el encierro, para que así quede un poco más vistoso todo. Y esperamos que sea una buena tarde. Como has dicho antes, se hará el cántico en torno a las 8 de la tarde para posteriormente echar el chupitazo y así que se pueda hacer el encierro. Pues estábamos barajando diferentes colores y demás, porque no sabíamos, queríamos hacerlo algo diferente, queríamos que fuera a lo mejor algo, en un principio lo queríamos hacer como igual que los Sanfermines, pero dijimos, bueno, le podemos dar un toque diferente, no sabíamos si rosa, no sabíamos, y finalmente han sido turquesas, pero San Sebastianes 2023 y así que todos iremos de blanco y turquesa esta tarde. Vamos a intentar poner una figura de simbólica, vamos, un cartelito de la figura de San Sebastián, al cual los niños harán este cántico del que hablábamos anteriormente. Por otro lado, Gil ha querido hacer una apreciación acerca del concurso de Reina y Dama de Honor de la Feria 2023, dejando claro de que no se trata de un concurso de belleza. La finalidad es incentivar que la gente se vista de flamenca o de corto, y ha dejado claro que la elección de la ganadora sería mediante sorteo. Al mismo tiempo adelantaba que en estos días está previsto hacer lo propio de cara a los hombres, siguiendo las mismas bases para que todos los participantes tengan las mismas posibilidades. En este sentido ha remarcado que se trata de una de tantas iniciativas pensadas para fomentar que la población acuda a la feria. Tras subrayar que no se pretende dañar la sensibilidad de nadie, ha recordado que el Ayuntamiento de Ubrique apuesta por la igualdad de los derechos y oportunidades de las mujeres. Por último, ha hecho un llamamiento al diálogo y dejar a un lado la confrontación ciudadana, apelando a la buena intención del equipo de gobierno en este y en el resto de actividades planteadas. Bueno, pues nada, simplemente hacer una apreciación al respecto del concurso que mi compañera Patricia, por parte de la Delegación de Cultura, pues ha propuesto. Ayer, como sabemos, pues ella entró en radio para anunciar uno de tantos concursos que ha pensado y tantas ideas que tiene

Cambiamos de asunto. Este domingo 3 de septiembre a las 12:30 y a las 7 de la tarde, respectivamente, se celebrarán las dos sueltas de reses de la Peña Toro el Gallumbo, que cumple su octava edición desde que se retomará en 2014. Lo hace además con novedades, ya que se ha eliminado un vallado en la calle Obispo Panal para permitir una mayor y mejor vía de escape de los corredores. De esta forma, tal y como señalaba Andrés Domínguez, portavoz del colectivo, se gana en seguridad para los corredores y se elimina un punto para aficionados que podría resultar peligroso para los mismos. Se trata, según sus palabras, de mejoras que se van introduciendo con el tiempo y según las conclusiones que ellos mismos extraen de las propias experiencias de años anteriores. La lluvia, en caso de que se produzca, no impedirá en ningún caso la celebración del festejo, ya que pese a que lo haga con intensidad y fuerza, incluso a la hora de la suelta, las mismas se van a llevar a cabo. Eso sí, ha comentado que desluciría el ambiente festivo que se vive el primer domingo de septiembre en la localidad, ya que a buen seguro se darán cita menos participantes y menos aficionados. Así nos lo comentaba esta mañana en los micrófonos de Radio Ibrique Andrés Domínguez, portavoz de la Peña Toro el Gallumbo. Como años anteriores venimos haciendo, ¿no? Pues poníamos una cancela o una parte de tubos verticales en la parte baja o en la misma escalera de Obispo Panal, y esa parte de Obispo Panal que da hacia la Magdalena, pues la vamos a retirar este año, porque creemos que dentro de la escalera, con el vallado ya que viene de la parte del Jesús, tenemos la escalera y este vallado que hemos quitado, ahí se aglomeraba mucha gente y lo que se hacía era pelotera, incluso había gente que se metía para ver el toro. Entonces evitábamos sitio, complicábamos a los corredores el sitio, y hemos decidido eliminarla para que sea parte de dentro del recorrido. Ahí está, era un punto peligroso, porque es verdad que algunos años hasta la imprudencia de algunos padres meter a su propio hijo. Sí, eso está súper controlado. Tenemos los tiempos y sabemos dónde podemos llegar y dónde no, ¿no? Entonces nos planteamos cada domingo, es verdad que seguimos yendo cada domingo, que no hemos tenido que echar mano de días entre semanas, y la verdad que está todo súper controlado. Claro, hemos tenido problemas, ya te he dicho, por ejemplo, de padre a lo mejor con los niños metidos, o a lo mejor mucha gente allí metido para ver el toro, y entonces hemos tenido problemas al el mismo corredor que viene corriendo tener sitio para meterse, ¿no? Para salvarse. Uh-huh. Y entonces, claro, es verdad que lo hemos visto a lo mejor más tarde que pronto, pero bueno, es verdad que allí todavía nunca ha pasado nada y hay que modificarlo para mejorar y eso vamos a hacer, ¿no? También lo hemos consultado con los guardias civiles, digamos que serán ahora no me sale el nombre, los delegados gobernativos, uh-huh, que lo ven también muy bien. Después hemos hecho otra, que es la isleta del Toledo, donde está la cruz. Que eso fue el año pasado, pues. El año pasado ya que lo tuvimos que tapar, pero este año pues está tapado más en condiciones que... ¿no? Es una propuesta nueva que llegó a nosotros, ¿no? Que si tenemos intención de colaborar, y nosotros pues, encantados, ¿no? Porque ahí donde viene la cantera, ¿no? Que esperemos que apriete mucho y que cuando sean mayores pues se hagan un paso como estamos nosotros ahora mismo y no echen a un lado, ¿no? Que estaremos ya viejos y estaremos vendiendo nuestras camisetas. Además pues tenemos 5 carretones grandes, yo creo que también aparecerán algunos chicos, y los carretones grandes pues gracias a la colaboración de pueblos vecinos como Benamahoma, Corte, Villaluenga, Benaocá, pues tendremos los carretones aquí y también estará Capurquero, ¿no? Que no puede faltar a la cita. Entonces yo creo que en el día de hoy pues echaremos una tarde-noche muy... Cambiamos de asunto. La Asociación Ecofeminista Alas Violetas, Pagma, Zarpitas, Ama Natura, Huellas del Bosque y Ecologistas en Acción manifiestan al excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique su más absoluto rechazo por la celebración el próximo día 3 de septiembre del festejo del Toro del Gallumbo. Los festejos taurinos, dice este comunicado, son un espectáculo que muestra e impulsa los valores más negativos de una sociedad, como son el desprecio por los derechos de los animales y la exhibición de la tortura y el sufrimiento como un espectáculo. existe un creciente rechazo social hacia la celebración de estos espectáculos de tortura animal. Así lo demuestra el descenso en la afluencia de público y la pérdida justificada de aficionados, así como la reducción en la celebración de festejos taurinos. Estos espectáculos crueles y sangrientos no pueden ser considerados fiesta nacional y mucho menos cultura. Es el infame y comercializado arte de torturar y matar animales en público. Traumatiza a los niños y adultos sensibles, desnaturaliza la relación entre las personas y los animales y constituye un desafío gravísimo a la moral, la educación, la ciencia y la cultura. El comunicado sigue diciendo que nuestro pueblo no puede seguir consistiendo este tipo de violencia, que además se inculca desde la infancia. Normalizar dentro de una fiesta el sufrimiento de otro ser que siente y evidencia el dolor no es una herramienta educativa, como no lo son las peleas de gallo o las peleas de perro. No ayuda a sembrar una ciudadanía mejor y más sensible para el futuro. Por eso solicitamos al Ayuntamiento de Ubrique que no autorice ni colabore con la celebración. Por los motivos manifestados, nuestro más enérgico rechazo a la autorización del primer encuentro infantil San Sebastianes, el próximo 31 de agosto, y el destino de fondos públicos para la organización de este evento que promueve la violencia y el maltrato animal desde la infancia. El comunicado dice: vivimos en un lugar privilegiado, nuestro enclave en el corazón de dos parques naturales, nuestra economía basada en la industria de la piel, nuestros innumerables eventos culturales y deportivos deben proyectar una imagen de la localidad europea y moderna, que debe estar a la vanguardia del respeto por el medio ambiente, por los derechos humanos y los derechos de los animales. La realización de estas celebraciones de maltrato animal nos coloca en la lista del maltrato, y el excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, cómplice de la tortura de Buena Cara y Mosquetero en nuestras calles. Los colectivos firmantes rechazamos abiertamente la realización de esta celebración de maltrato, tortura y violencia, y nos parece intolerable que se dediquen recursos públicos para este festejo. Este comunicado de la Asociación Ecofeminista Alas Violeta, Pamma, Zarpitas, Ama Natura, Huellas del Bosque y Ecologistas en Acción pueden encontrarlo íntegramente en las redes sociales de Radio Ubrique y en su página web. Esther de la Torre ha anunciado su retirada de la Clio Trophy, competición a nivel nacional en la que marchaba en primera posición a falta de dos rallies. En la cita de Narón, el pasado 22 de julio, sufría un importante accidente cuando restaban tres tramos para concluir, que le provocó la fractura de cuatro vértebras y dos costillas, además de varias fisuras. Pese a que su primera intención era poder completar la Clio Trophy, tanto el neurocirujano como los fisioterapeutas han indicado lo contrario, por lo que la copiloto ubriqueña da por concluida la temporada. Mes y medio después aún sigue con dolores que, dependiendo del día, son más intensos que otros, siendo algo inestable. Además de la recuperación física, la mental está siendo más lenta, tal y como ha asegurado ella misma. El accidente se producía en un año en el que estaba contando para muchos pilotos y en el que los resultados estaban siendo bastante buenos, por lo que espera que de cara a 2024 sigan depositando la misma confianza en ella, y será en función de ello cuando se marcará los próximos objetivos. Sí, pues ya hace casi un mes y medio y bueno, depende del día. Hay días que estoy mejor, que no tengo apenas dolores, y hay días que tengo muchísimos dolores, que no es algo estable que diga, pues mira, estoy mejorcita, voy mejorando. No, porque es algo muy... O sea, que no es algo estable que diga tú, sí, bien. Entonces, pues dependiendo del día, sobre todo los cambios de tiempo y demás, es lo que más noto. Hay días que porque no me puedo levantar de la cama del mismo dolor, y hay días que puedo salir a un paseo, voy a tomarme algo o a comerme una tapa, o depende, sabe que es muy relativo, depende de lo que me vaya dejando el dolor. No, eso es muy lento, la verdad que sí. Al principio, pues bueno, mientras que lo asimilaba y demás, pues tenía muchos bajones, muchos altibajos, pero ahora cada vez que, conforme pasa el tiempo, ya pasa un mes y medio, viendo que cada vez va más lento y que no es tan rápido, pues la verdad que se lleva bastante regular mal. Pues íbamos ganando la Clio Trophy, íbamos primeros, y creo que quedaban tres tramos. Este era el tercer tramo de la tarde para terminar ya el rally, y íbamos demasiado rápido, era una zona muy rápida, se nos fue el coche de atrás del culo, tocó cuneta, y la cuneta pues estaba vacía, o sea, se quedó la rueda en volanda, no tenía dónde apoyar, y pues nos salimos y nos dimos varias vueltas, No sé exactamente, porque tampoco está grabada por fuera, está grabada a un board, pero exactamente no se ve, pero dimos varias vueltas y rompimos dos árboles. Sí, de este tipo tan fuerte, sí, es la primera vez. Sí, ya pues de todos los informes médicos y del fisio, los neurocirujanos y demás, pues han decidido que esta temporada ya tengo que abandonarla, con todo el dolor de mi corazón, pero lo primero, lo principal es mi recuperación y poder estar al 100% para la siguiente temporada, el año que viene. Y nada, hasta que no esté al 100%, pues no puedo. Entonces hemos decidido, han decidido que este año, pues, en recuperación y nada, y estar 100% para la siguiente. Sí, la verdad que íbamos bien en el campeonato, teníamos posibilidad de ganar, y bueno, aún hay posibilidades de ganar, pero claro, luchará mi piloto por ello, y nada, yo lo veré desde aquí y lo apoyaré lo máximo que pueda. La verdad que sí, que la salud es lo primero, y sin salud no somos nadie, porque yo me estoy dando cuenta ahora, pero no, yo no le cogí ningún tipo de miedo, nada. Yo recuerdo el día del accidente que estaba en el hospital y le decía, ponerme bien que yo tengo un rally el mes que viene. Yo no le cogí miedo y estoy deseando volver, la verdad. Eso dicen, que somos como más duros, ¿no? Que no, que yo con todo lo que tengo roto y demás, que cómo puedo estar así de pie muchos días y demás. Pero es que es lo que hay, es que hay que ser fuerte, si no. Lo primero me lo dieron en el hospital, cuando me trasladaron de hospital allí en Ferrol que me ingresaron. Allí fue cuando empezaron a decírmelo, pero yo como que no, yo decía, no, esto es aquí muy reciente, tal. Yo decía, no, por favor, yo en septiembre tengo un rally, que tenemos que terminar campeonato, que me quedan dos carreras, tal cual. Pero ya conforme ya me han ido haciendo resonancias, más pruebas y demás, porque al principio en el hospital me dieron que tenía dos vértebras rotas, pero ahora en agosto, cuando me hicieron la última resonancia, me salían otras dos más. Entonces, pues ya, y cuando me dijo la realidad, dije, no, a ver, ya me dio un neurocirujano, no. Y aparte las tengo muy arriba y son muy complicadas, muy delicadas, y demasiada suerte tengo que voy, que estoy andando, y ya, pues, ya lo he asimilado. Yo imagino que ya para diciembre, más o menos, ahora tengo revisión el 28 de septiembre, y ya ahí más o menos, pues me dirán ya cómo va avanzando, si va sordando bien o tal. Y ya imagino que ya me dirán si sigo con el corsé o no, o cómo, ya rehabilitación. Hombre, esa finita la voy a tener siempre. Yo no sé si el año que viene qué proyecto me saldrá, no tengo ni idea. Pero la finita de la Clio la voy a tener siempre, la verdad que sí. Tenía muchos rallies que no he podido hacer, evidentemente, y ojalá que sí que lo mantengamos. Aunque sea este parón, pero claro, no es un parón que yo diga voy a parar, sino es algo... Pues, ¿qué ha pasado? Sí, ya está. Y entonces, pues a ver qué tal el año que viene. Y sigan confiando en mí, espero. Pues nada más, agradecer a mis patrocinadores de aquí, sobre todo Varada y Ocurri, que siempre me están apoyando, que muchas gracias un año más. Y nada, y a todos los seguidores y los que me apoyan y me han preguntado y siguen preguntándome, preocupándose por mi estado. En la tarde de ayer, una vez concluidos los trabajos de reposición de la parte de la estructura que ejerce como muro de contención que se derrumbó, se realizó por parte del personal una prueba de carga de zona, resultando esta satisfactoria. En el día de hoy se está trabajando en los accesos peatonales a la plataforma y para mañana se continuará con el montaje de las casetas. Continuamos en el recinto ferial porque una de las actuaciones estrella de la caseta municipal este año es sin duda la de Laura Gallego, la de Algar, actual a la noche del sábado 17 en el escenario de la caseta municipal. Una actuación que pone la guinda a las que van a amenizar las noches de la feria. Recuerden que la entrada es libre y gratuita. Laura Gallego nos atendía hoy en los micrófonos de Radio Brique, adelantándonos que ha preparado un espectáculo nuevo y exclusivo para nuestra localidad. La verdad es que gracias a Dios recibo todo el tiempo el cariño de la gente en todas partes, pero sí es cierto que cuando voy a Brique es más como jugar en casa, porque la gente me ha visto desde muy chica, no solamente en el concurso, sino por allí por Ubrique, y unos u otros se acuerdan de haberme visto por alguna parte antes de cantar, y después decía, ay, esta muchacha es la larga que viene, que tiene aquí la familia, y entonces la gente como que se siente así un poquito que me conocía de antes, sí. Y la verdad es que todo el mundo es súper cariñoso, y cada vez que voy recibo todo el tiempo el cariño de la gente de Ubrique, recordando pues eso, pues